FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que para hay que hacer. Pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo Escolar, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las PEM. Lo digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. El tiempo es hoy, es ahora. Es fantástico verlo en la dimensión que muchos podrían atreverse y no todos cometen la osadía de hacerlo. Es lo que se llama tiempo calendario, que a diferencia del tiempo cronológico, establece, por lo menos para mí, la instancia de lucha constante, cotidiana. Es una forma de autoconocimiento, sin descartar nunca aquellos saberes adquiridos y los textos y los espacios en donde la formación académica aporta y mucho. Es algo así como saber y criticarse, hacer de la autocrítica un nuevo saber y ponerlo en práctica, y llevarlo al campo. Venimos de una semana plagada de noticias y también de desmanejos informativos, en donde la degradación parece no tener fin. Y es aquí en donde este tiempo cronológico al que hago referencia, y no el tiempo calendario, es el que se impone como hijo dilecto de la modernidad. Es el tiempo, es la cantidad, es el progreso, es el desarrollo, el alcance. Todo medido en tiempo. El tiempo ahora hace más a lo subjetivo, a lo imprevisible, a la formación para esto. Si sabemos que va a pasar algo mañana, se vuelve una certeza. Y entonces ingresa la razón. Y de allí el pensamiento. Pero si nos preparamos para un mañana, y el mañana, de mañana quiero decir, presenta alguna característica de imprevisibilidad, lo cierto, desde lo subjetivo, por lo tanto, no es tan cierto. Es más el sentir y la pasión la que sirve de guía y norte. Esta semana comienza con todo aquello que seguramente escuchaste sobre libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de empresa, operaciones cruzadas, libertad sindical. Y hay libertad sindical. O la libertad sindical es lo opuesto a la burocracia sindical. Si libertad sindical significa entronizar a aquellos que durante más de 3 décadas han hecho uso y abuso del poder en contra de los trabajadores, pues podríamos definir esto en burocracia, que se traduce también en cuestiones culturales, en patrones y matrices que han ganado un extraordinario espacio en este tiempo cronológico. Hay que esperar que Pedraza se caiga y con los que Pedraza tuvo, es decir, aquellos que lo acompañaron, en algún momento dejen de estar para alcanzar ese futuro glorioso de la libertad sindical, o bien el tiempo ahora, el presente, es luchar contra Pedraza y los que acompañan a Pedraza, y así se traslada el modelo de actuación a cada uno de los espacios en donde los trabajadores son claramente consumidos por las necesidades y voracidades patronales y los sindicalistas devenidos en empresarios. Pero no quería dejar pasar el comienzo del programa para señalar por qué un 24 de marzo tuvo dos plazas, tuvo dos actos. Y fíjese, o fíjate que tomé esto del tiempo cronológico y el tiempo ahora, el tiempo cronológico, visto a la distancia, de aquella etapa y aquel momento, nos hace ver, por lo menos por una ventana, un aspecto, que es el más manoseado de todos. Lucharon equivocados. No sabían lo que hacían los imberbes. Creyeron que esto podía ser Cuba. Murieron porque algo hicieron. Y de esa manera se desgaja la composición subjetiva y el tiempo de la hora en aquel momento, que fue el tiempo más extraordinario que se vivió, por lo menos por esa generación y para esa generación. Fue un tiempo de lucha, pero fundamentalmente significó imponer la valentía sobre la razón del miedo. Fue un tiempo de libertad, de soberano respeto por las convicciones. Y es que me ubico en esta ventana. Pero que puede conectar, tan solo a modo de análisis, es que los sobrevivientes de ese genocidio observan en este tiempo, hoy, la mirada hacia el futuro, que no es de lucha, es de alegría porque se conquistó algo, se avanzó en las causas, se están condenando a los genocidas, se volvieron visibles, ya no son tan desconocidos. La historia en parte se cuenta por esta ventana. Entonces, los que ayer estuvieron y hoy lo viven como un volvimos, es que observan el desarrollo a futuro y el presente los tiene protagonistas inmovilizados, aun cuando marchen por las calles. Para los que estuvimos en el primer acto, esto hace a la continuidad histórica y además a la coherencia histórica, porque el espacio de Memoria, Verdad y Justicia planteó en cada año el aquí y el ahora, el tiempo calendario. Y en ese tiempo calendario, en el aquí y el ahora, nunca puede desaparecer la lucha. Jamás puede desaparecer la descripción lo más objetiva posible de lo que es una estructura represiva. No podría faltar tampoco la condena abierta al sistema capitalista y los gerentes de turno. Es inimaginable que no esté en un documento consensuado la pregunta de dónde está Julio López. Es inimaginable no preguntarse quién mató a Luciano. ¿Por qué está detenido Martino? ¿Por qué este país tiene una ley antiterrorista? ¿Por qué no se abren los archivos de la dictadura que permitirían acceder a los nombres que son herederos de aquellos genocidas? Es imposible no hacer un señalamiento sobre las tantas historias de jóvenes, niños asesinados por los policías que responden a un patrón institucionalizado. No se puede de ninguna manera dejar de lado la pobreza extrema, la marginalidad y la utilización de la pobreza extrema y la marginalidad. Porque es el aquí y ahora, es en el tiempo calendario. Y el único vínculo que encuentro respecto a la decisión de conmemorar y elevar las banderas de lucha con el festejo y la actuación, es que los que hoy no vivieron aquello y los que vivieron ese tiempo ven el presente como la cuestión hacia el futuro, sin más que esto, que es dejar de lado la crítica y la lucha. La lucha consabida con los elementos que mencioné anteriormente, que constituyen ese mundo mejor. Y no es que estoy planteando que la conquista va a ser un ballet, por el contrario, puede ser un escenario de locura. Y no es necesario pensarlo al momento, sino vivir el instante. Los que festejaron en Volvimos tienen su razón. La comprensión a 35 años. Aquellos que estuvimos en la plaza, en el primer acto, vemos aquel momento como un hecho histórico, pero además un hecho de soberana manifestación, de idea, de convicción y de praxis. Por eso las dos plazas. Porque si algo tiene este sistema perverso, violento, pecaminoso, es que encuentra las raíces necesarias para que fecunde el árbol de la división. Y allí se instalan nuevos frutos. Ahora, hay uno que es innegociable, el de la lucha. En la calle, constantemente, cada día, sin esperar aniversarios con números redondos. Es todos los días. Porque todos los días, en este lugar en el que vivimos, se cometen injusticias. En otros lugares, se arremeten contra todas las injusticias y en el mundo la injusticia gobierna. Por lo tanto, ser solidarios con una causa no merece una explicación teórica, sino una vivencia práctica en el aquí y el ahora. Hablaremos hoy, espero, de libertad sindical con los protagonistas de lo que se desencadenó a partir de que el gran diario argentino, así definido. El domingo no estuvo en los kioscos. Ya venimos. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Y luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperial. Asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia vivo pero no me mojo, la rabia miedo a perder el manojo, la rabia es mi vocación. Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin par amor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí más bella. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, lo que escuchaste esta semana y lo que seguirás escuchando, todo abonado por la visita del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, estoy hablando de Hugo Chávez, que hicimos periodismo de anticipación el martes pasado cuando hablábamos con Bilbao y decía va a venir Chávez y dirá algunas cosas que a mí no me agradan, pero hay que entenderlo en el marco global, en la amenaza que se cierne sobre Venezuela y la necesidad que tiene esta revolución en marcha, de aquellas tácticas o estrategias que hacen algo más que ruido. Y efectivamente se compuso el escenario, el panorama, de manera tal que el monopolio de la comunicación por excelencia que tiene el país, que es el Grupo Clarín, levantara, doblara la apuesta ante la decisión de los trabajadores de Clarín, ¿sí?, aquellos que están reclamando que exista democracia dentro de la planta de los talleres gráficos. Lo que se habló muy poco y lo que se ha dicho escasamente, salvo por algunos medios alternativos de comunicación, es qué sucede en el interior y dentro del interior en la interna. ¿Quiénes son los delegados y quiénes pueden ejercer la tarea de delegados? Aun cuando el jefe de redacción de Clarín reconoció que desde el año 2000 no se permite la constitución de cuerpos de delegados. Pero Pablo Viñas es un hombre que está escuchándonos y le agradecemos la participación en este programa, que tiene que ver con reconocer aquello que se utiliza y se va a utilizar mucho más en cuanto a esta frase, libertad sindical. Y Viñas puede darnos a nosotros un elemento de la libertad sindical que aún los que reclaman la misma la invalidan para aquellos que pueden pensar distinto y tener posturas diferentes en cuanto a concepción ideológica y de trabajo. Viñas, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿por qué no nos contás tu historia dentro de Clarín y dentro de la interna en Clarín y todo aquello que se conoce muy poco, o puedo decir, intencionalmente, se tergiversa o se desinforma y, agrego, se oculta? Exacto. Sí, mire, la situación actualmente en Arte Gráfica Rioplatense es que tras una serie de multas, de bloqueos y de amenazas de mayores multas por 5 millones de pesos, que era lo que intimaba el Ministerio de Trabajo, finalmente Clarín cede a la reincorporación de 9 delegados. Sobre un total... Perdóname, ¿son un total de cuántos? No, del cuerpo delegado, sí, al conjunto. Es decir, a todos los despedidos, menos a uno. Menos a uno. Que es quien les habla. Sos, ¿no?, vos.

era una represalia porque habíamos hecho una huelga victoriosa por reincorporaciones, previamente. Entonces después empezaron con las cámaras, los cachillos, todo lo demás. Entonces bueno, 2004 no. Bonasso lo llama Kirchner y Miguel Bonasso les dice a ustedes que bueno, que levanten la medida, que se abrió una instancia de diálogo. El otro día hay 119 despidos. Exactamente, luego nos dijeron que había garantías presidenciales que no iba a haber despidos. El sindicato para levantar el paro agitaba esta idea a todos los compañeros. Bueno, la cuestión es que finalmente de la empresa unilateralmente en una negociación que se abre reincorpora lo que quiere, haciéndole firmar un arrepentimiento draconiano de que más o menos eran los delincuentes de decir que habían hecho sabotaje, que esto, que lo otro, y que pedían disculpas. Nosotros mismos a los compañeros que los reincorporaban le decíamos que firmen porque no había condiciones, al que decía que no, no lo dejaban ingresar. Igual no tenía ningún valor legal, pero bueno, se da toda esta situación, ¿no es cierto? Y quedan en la calle más de 60 compañeros, entre ellos compañeros que también teníamos fuero gremiales, como la Comisión Interna, los congresales opositores. Desde aquel momento estamos reclamando la reincorporación. En el medio, el Grupo Clarín ha hecho lo que ha querido en la justicia. Yo gané en primera instancia un fallo definitivo, tuve de reinstalación. Fue a Cámara, en la Sala 8, deciden que por problemas de procedimiento tenía que volverse a tratar el tema, que tenía que acumularse mi causa atrás de la empresa, y vuelve mi causa a primera instancia. Es decir, tanto Clarín como la justicia desconocen el fuero gremial. Completamente. Completamente. No, y además el peso que sigue teniendo el Grupo Clarín en la justicia. Así, incluso hay alguna que otra denuncia judicial en la cual se dice de que tienen ciertos métodos para apretar a los jueces previamente controlándole los gastos de cuentas bancarias y comparándolo con sus ingresos, etcétera. Lo llaman a los jueces, le dicen, mire, disculpe, nos ha llegado esta noticia, los aprietan y le dicen, bueno, no lo vamos a publicar, pero esto lo leí recientemente, no me acuerdo en qué causa penal que hay una declaración en este sentido. Bueno, pero sin irnos por la rama, la cuestión es que tardaron muchos años, en el medio del Ministerio de Trabajo no hizo nada, la justicia tampoco. Hay que tomar en cuenta que el Ministro de Trabajo de aquel momento era el mismo que está ahora, Carlos Tomada, que fue cómplice de estos despidos. En aquel momento no hubo multa frente a 120 despidos, frente al despido de toda la Comisión Interna, no hubo multa, no hubo intimación, no hubo nada. Es decir, se dejaron pasar los despidos. Y después, ¿qué pasa? Después comienza la pelea de Clarín con el gobierno y demás, y en el último tiempo se producen estas reincorporaciones, pero se producen acotadas solamente a los elementos que responden al gobierno. De los elementos que responden al gobierno, estamos hablando de trabajadores. Sí, claro, de la Comisión Interna, que previamente incluso yo me patotearon a mí en el Ministerio de Trabajo en las audiencias en las que se tenían que discutir las reincorporaciones. A ver, yo fui echado de una audiencia del Ministerio de Trabajo en la que 5 minutos después estuvo Tomada allí. Me hizo pasar la subida del Ministerio al piso 18, que es donde atiende Tomada, y me golpearon adentro del Ministerio de Trabajo. Hay una denuncia penal pendiente, estamos hablando de hace poquito, es decir, esto fue en febrero. Y bueno, después quedó claro por qué no querían mi presencia en esas audiencias, porque estaban cocinando la reinstalación de todo menos la mía. ¿El único que quedó fuera sos vos? Es el único caso. Por eso también es una impostura. Ellos actualmente, ahora el domingo, hicieron un bloqueo planteando que luchan contra la persecución sindical, pero no denuncian la mayor persecución que sigue vigente, que aún no dejan ingresar a un representante gremial. De una lista, por otro lado, yo soy la lista opositora, que es la lista naranja, que es la lista que ganó en el taller en las últimas elecciones del gremio. Yo soy congresal por la votación, entre otras, de los de mis compañeros y otros trabajadores del gremio gráfico. A mí me resultó, porque hoy queríamos charlar con Siri, estamos tratando de ubicarlo, yo hablé con él a la mañana, me dijo que no tenía ningún inconveniente. Algo que lo comparto con vos, ¿no? Me llamó la atención ayer, tratando de obtener mayores elementos para la reflexión, pero también para la acción, indudablemente, es que él en el programa 678, lo que dice, nosotros no podemos esperar la puja entre Clarín y el gobierno, pelea que existe, sino decidimos el bloqueo por las fuentes de trabajo, por la necesidad que tienen nuestras familias de comer, por la necesidad que tenemos de que se entienda dentro del Grupo Clarín que la democracia sindical es algo establecido

práctica de Moyano de decir hasta dónde puedo, es una encerrona para el gobierno que tiene un enfrentamiento claro con el Grupo Clarín a partir de 125, no antes. Así es. Y no precisamente con aquello que estamos charlando hoy, que tiene que ver con la libertad sindical y las condiciones de trabajo que existen dentro de AGR. Exacto, inclusive okay. Dentro del reclamo, ya te digo, ellos dicen que van por la persecución sindical. ¿Y cómo no levantan el reclamo que ingrese, si ellos son delegados o son miembros de un sindicato, que tienen que defender a todos los trabajadores? No levantan el reclamo de mi reingreso a la fábrica. En los medios salieron a decir que era por persecución sindical y los trabajadores dentro del taller creían que era por las negociaciones que se estaban llevando adelante contra el turno diferido. Si en el taller, en Arte Gráfica Rioplatense, sí, había confusión de por qué se hacía la medida. Imagínate, vos vas a bloquear Clarín del domingo, vos podés decir, bueno, no podemos hacer asamblea en la fábrica porque hay una determinada represión. De acuerdo, ahora ellos en la fábrica se muevan, puedan recorrer los sectores y todo lo demás. ¿Por qué no recorren los sectores? ¿No explicaron a qué iban a la medida? ¿Sacaron una ficha? ¿Hicieron una campaña? Los compañeros, había compañeros que creían que el bloqueo era por una cosa, otros compañeros que creían que el bloqueo era por otra. Y después hay algo que es muy evidente. En los bloqueos anteriores que se hicieron, cuando todavía estaban, además de mi caso, había otros 9 representantes gremiales que estaban afuera de la empresa, nunca se llegó a interrumpir el Clarín del domingo. Se tomaron medidas menores. Es decir, se iba a la puerta de Clarín, que es otro taller, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Arte Gráfica Rioplatense, donde se imprime la revista Viva, Genios, es el taller gráfico más importante del país por tecnología, pero no el más importante estratégicamente, que es la otra planta que se ajea, donde se publica, ¿cómo se dice? Donde se publica el diario. El diario, sí. Cuestión, los bloqueos previos fueron, uno en Arte Gráfica Rioplatense, otros también fueron en la planta de AGEA donde se publica el diario, sí, pero siempre fueron amagues que lo que hacían era que el diario salga más tarde. ¿Qué pasó ahora que lo reincorporaron a todos? Y que está bien, hay una discusión con respecto a si le pagan, a cuántas horas gremiales se le pagan, a las tareas que le tienen que dar, etcétera. Pero evidentemente el planteo es menor con respecto al reclamo de 9 reincorporaciones o de todas. Bien, te quiero y hacer... Y ahora, sí, digamos, en este cuadro, sí, de golpe se interrumpe el Clarín del domingo, a una semana de que Moyano salió como un mono con una ametralladora cayéndose por una escalera, tirando tiro para todo lado, que le preguntaron al vocero camionero, ¿usted cree que fue el gobierno? No descartamos nada. Es decir, esto evidentemente fue un apriete contra el Grupo Clarín, en función de salvaguardar los intereses del... del moyanismo, y también una señal al gobierno, a Cristina Kirchner, en el sentido de decirle, bueno, acá queremos una cobertura porque si no pateamos el tablero. Bien, te hago la última consulta y agradezco mucho la explicación. Vos sos una de las tantas personas que laburan adentro, ahora estás afuera, pero que puede concretamente decir qué sucede con el Grupo Clarín, con esta andanada de mercenarios, y lo digo porque son muchos mercenarios que pueden levantar la bandera de la libertad de expresión y son los primeros que obliteran la libertad de expresión, que la cercenan todo el tiempo. Y gracias. Aquellos que antes fueron integrantes de Clarín y Nación y hoy pasaron por la purificación que el kirchnerismo ofrece y que exhiben banderas también de libertad de expresión, recortando gran parte de la realidad o seleccionando la misma. De hecho, de esto se trata la libertad de expresión, en el sentido de que si existen muchos medios en donde las voces puedan expresarse, cada uno tendrá su línea editorial. Ahora, resulta que hay todo un trabajo por delante para hacer en cuanto a construcción de mensaje alternativo y radios comunitarias que entiendan lo alternativo frente a estos monstruos que se crean, porque el mensaje en términos de sistema es uno, con las variantes. Dentro del sistema capitalista tenemos opiniones diversas con matices en otras cuestiones, algunas ciertamente estructurales. Yo no quería dejar pasar la oportunidad porque lo dijiste vos. Que me puedas relatar qué te pasó en esa, más que apretada, en esa patoteada que sufriste de una denuncia penal. Vos me dijiste que fue en febrero de este año. Sí, una cuestión que te quería decir sobre tu comentario de recién. Me parece muy importante el tema de los medios alternativos, pero además hay que agregar una cuestión. Algo que es muy importante es la organización de los trabajadores en los otros medios. Indudablemente. Porque se puede poner un límite en determinado momento a las patronales, ya sea en el Estado o patronales privadas. Hay, bueno, anécdotas de publicaciones en la dictadura que internas decían esto no lo publicamos y no se publica, por un problema político de favorecer a la dictadura, etcétera. Es decir, es muy importante también que los trabajadores de los grandes medios luchar por esta organización por la que estamos batallando, para también, digamos, lograr, si bien las patronales van a seguir siendo la dueña de estos medios, pero también para poder ponerle un coto desde adentro y un control de los propios trabajadores. Que es hoy una de las cosas que pasa en Telam. En Telam el gobierno lo ha empezado a convertir en una agencia. La otra vez sacaron un titular diciendo que en Libia la gente estaba en paz y movilizándose por Gaddafi cuando estaban los bombardeos. Bueno, los propios trabajadores salieron a decir qué está pasando acá. Es decir, es muy importante también la organización de los trabajadores de los medios de prensa en general, ¿no? Muy ¿cierto? Bien, muy bien. Bueno, y perdón, entonces vos me... Yo te preguntaba por lo que sufriste cuando intentabas hablar con Tomada. Bueno, concretamente vi una audiencia donde se discutían las reincorporaciones. A mí no me citan, yo me entero por los diarios de esta audiencia. Nosotros, además me parece importante señalar, no es que caíamos de paracaidistas. En los bloqueos que ellos hicieron previamente, que eran distintos a este bloqueo, en el sentido de que había un reclamo genuino de reinstalación, etcétera, si bien no compartimos ciertos métodos, en el sentido de que no había una consulta a los compañeros, no había asambleas ni siquiera en la puerta del taller, ni nada, sino que una decisión unilateral, más allá de nuestras diferencias, la lista opositora a la que pertenezco garantizó que muchos talleres gráficos que dirigimos nosotros no se hiciera la revista Viva. Por ejemplo, además bueno, se hicieron actos en la puerta, estuvimos presentes y todo lo demás. La cuestión se llega a esta discusión de reincorporación. Yo me presento en el Ministerio de Trabajo, explico que soy uno de los trabajadores que está afuera. Además, el Ministerio tenía constancia y yo estaba en los expedientes porque en numerosas oportunidades fueron inspectores a constatar que a mí no me dejaban ingresar al taller. Me hacen pasar al piso 18, y en el piso 18 esta comisión interna ligada al moyanismo me saca, me da un golpe en la cara, me saca los empujones, me dicen que si bien el funcionario Álvaro Ruiz, me van a cagar a trompadas delante de Álvaro Ruiz, esto delante de toda la seguridad del ministerio, de las secretarias que estaban ahí, etcétera. Finalmente suben dos miembros de seguridad en policía y me dicen, mire señor, le vamos a pedir que se retire. Ah, a mí me pedí que me retire, bueno, dale, bárbaro. Bajamos, le digo, ¿quién te dio la orden? Bueno, no sé quién me dio la orden, esto lo otro, empezaron a discutir entre ellos mismos. Cuestiones que después me dijeron que Álvaro Ruiz me iba a dar una entrevista inmediatamente al otro día, nunca más me dieron ninguna entrevista, y finalmente se discuten estas reincorporaciones, ¿no es cierto?, excluyéndome a mí, que soy miembro de la lista naranja, militante del Partido Obrero, y que evidentemente les resulta incómodo no solo al Clarín, sino también al propio gobierno, pues yo en más de una ocasión he denunciado, bueno, lo que hablábamos hoy al principio, que los despidos estos que ahora se están revirtiendo, en su momento fueron responsabilidad de este mismo Ministerio de Trabajo y del gobierno del marido de la que preside actualmente nuestro país. Para reiterar, ¿sos el único que quedó afuera? El único. Y vamos a seguir luchando. Ahora en estos días me voy a volver a presentar por la reincorporación. Clarín estuvo diciendo que va a hacer un juicio de desobediencia contra Nil Lagarré por no haber mandado, impedido el bloqueo. Bueno, nosotros también vamos a hacer un juicio de desobediencia, pero contra Clarín, contra los subdirectivos, por desconocer la medida cautelar que tengo a mi favor. Vamos también a accionar contra los funcionarios del Ministerio de Trabajo que me han hecho desaparecer del expediente. Inclusive ayer en 678 estuvieron Tomada y estuvo el secretario general de Interna, que es Luis Siri. Sí. Los dos dieron por sentado que se había reincorporado todos los despedidos del 2004, y los dos me conocen muy bien. Es decir, que están pretendiendo hacerme desaparecer del expediente y la realidad, no lo van a lograr. Además, estamos haciendo una campaña en la cual ayudan muchísimo los medios alternativos para ir llegando a la mayor cantidad de la población que se vaya enterando. Y bueno, vamos a seguir peleando hasta que yo esté adentro. Y como último mensaje, sí, si me permitís, dale, me parece que es fundamental que los trabajadores nos organicemos. Por supuesto hay que aprovechar cuando están estas peleas y los de Clarín se matan con el gobierno y eso abre un canal y abre una posibilidad que el ministerio que antes no intervino intervenga, perfecto. Pero para poder pelear por nuestros intereses tenemos que organizarnos en forma independiente tanto de estas patronales derechistas como de un gobierno que no defiende a los trabajadores. Te mando un abrazo y gracias. Te agradezco mucho por el espacio. Hasta luego. Bueno, ahí escuchaste una voz que ayer no se escuchó. Decía el día lunes, cuando charlaba con Fernando y con Cintia en la salida de los programas informativos, que no puedo ponerme nunca a la libertad sindical, jamás. Es por lo que hay que pelear. Tampoco me puedo poner ni me opondría nunca a lo que es una medida de acción directa, o a un bloqueo, o un piquete. Pero si nos quedamos solamente en esto, que puede ser considerado como algo claramente dogmático, pues lo es en gran medida, no impide, es más, obliga a buscar un elemento más, que en este caso es Viñas, que explicaba: soy el único que quedó afuera. Pero lo explicaba y en el final diciendo su pertenencia. Su pertenencia partidaria. Pero explicando anteriormente lo que todos saben. Clarín acompañó al golpe, siguió sosteniendo el golpe. Se volvió democrático en la medida de la conveniencia. Fue menemista por antonomasia. Recordó la corrupción cuando ya se caía a pedazos, un modelo soñado por 40 años. Levantó las banderas de derechos humanos mientras había reivindicado a los genocidas. Se abrazó la causa del kirchnerismo y hasta obtuvo el grupo como grupo, algo que no se dio en Venezuela, por ejemplo, ya que está el presidente Chávez, que fue la obtención por parte del grupo, cedida la licencia, la extensión, la prórroga, por quien era presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Cuando se trazan paralelos, y hoy lo hacía mi compañero Martín Raffo, es que Radio Caracas Televisión fue parte del golpe del año 2002, y aún siendo golpista, no se le quitó la licencia, se esperó que la licencia tuviera su final, por reglamento, por contrato, por módulo, por lo que cuerno sea. Y quien había sido afectado por el golpe cívico, militar, mediático, respetó lo que se escribe en una hoja y recordó que el espacio no es de ningún privado, y que allá en Venezuela hay una frecuencia. Digo, para ir buscando el cierre del programa, que estamos a 8 minutos del final, porque en este ejercicio de destruirlo todo, de manosearlo todo, de hacerlo demasiado imperfecto para que los moldes sean dos y nada más que dos y vos no te muevas de ahí, que en una sociedad de pleno consumo es, bueno, aquí están las variantes. Y no estoy diciendo una tercera variante, ¿eh? Estoy diciendo, vos podés pensarlo. Tenés el enorme desafío de preguntarte si lo hecho hoy tiene que ver con la idea de futuro sin pelear hoy, sino aguardar que en el devenir de los sucesos lo de hoy sea mejor. ¿Por qué no se lo convocó al único delegado gremial despedido por Clarín al día de hoy? Porque no era conveniente. ¿Esto invalida la acción? Les digo que no, aún existiendo todas aquellas características que describió el compañero. Porque se golpeó en el corazón de un grupo, pero se golpea en el corazón de quien maneja el medio de producción y hace del capital lo que quiere. Se golpeó el bolsillo. Y al mismo tiempo se alimentó a que el grupo, con todas las circunstancias que describí, pueda levantar, sin sonrojarse, la bandera de la libertad de expresión. Y que la corporación periodística que existe en este país y que da vergüenza se haya montado en una campaña que deja al descubierto hay cuestiones que no se van a resolver. Cuestiones que hacen a lo que se denomina habitualmente como contradicciones. Es un gobierno que impulsa una ley de medios, que hay que trabajar desde los medios para que la reglamentación le dé la entidad de pluralidad, no estúpida, sino pluralidad, hasta les digo ideológica. Pero se apoya en las burocracias sindicales. Necesita de estas. Y lo que escuchaste recién en el programa es cómo un conflicto que se inicia en el año 2004 tiene la intervención de Piumato, la intervención de Bonazo, que ofrecen aquella jornada de protesta comunicación telefónica directa con Kirchner, que les dice, levanten la protesta que se abre el diálogo y aparece la solución. Al día siguiente hubo 119 despedidos. Porque cuando se habla y se pregona la memoria, hay que tener un poco, a ver, de valentía para arremeter contra lo que el ahora impone. Y si en el 2004 los que estaban adhiriendo al gobierno y a Néstor Kirchner se presentaron como interlocutores válidos, yo no escuché al día siguiente cómo los que habían dicho que la solución era posible se ponían al frente del despido de 119 trabajadores, Bonazo y Piumato. No lo escuché. Como tampoco escuché ayer en 678, descarto por cierto que Entene y el grupo hablen de Siri o de los 119 despedidos, perdón, de Viñas. Porque ellos tienen una concepción, que es una concepción bien de sistema. Y la libertad de expresión es entendida por ellos de la manera que nosotros sabemos que la entienden. Y no habrá otra forma. Desde ya que hay que combatirla, pero la combatimos con memoria activa. No con chicanas. Y lo que sucedió ayer me recuerda lo que contaba hoy el compañero. Porque si tocan a uno, tocan a todos. Y esta no es una consigna vacía. La persona que escuchaste recién describió como describió Siri, que es el delegado que ayer apareció en todos los medios de comunicación, hablando de lo que es la persecución gremial, del impedimento de que el grupo monopólico acepte reglas democráticas, esto es, cuerpo de delegados. Me pregunto si es solamente Clarín. Claro que hoy nos arremete la noticia. ¿Es solo Clarín? No tengo tiempo para hablar con Julio Budiño, que es de Fargo. ¿Sí? Pero los compañeros de Fargo, cuando realizaron una asamblea un domingo por fuera del horario de trabajo en planta, no solamente fueron despedidos, sino que se le iniciaron causas judiciales a dos compañeros. Y los dos llegaron a la justicia. Y la justicia los ubicó en el lugar que tienen que tener los compañeros que luchan. Fuera de la planta y sin ninguna posibilidad de organización. Miren lo que podemos hacer. Esto ocurrió en Moreno, lo decía esta mañana. Entonces, aquello del domingo, el bloqueo, guarda en sí mismo un aspecto que debería ser más explorado. Y es que un grupo, ese grupo, que no informó en planta, en gráfica, las razones exclusivas y excluyentes que motivaron el bloqueo, presentaron ayer un cuadro, sobre todo Siri, un cuadro ciertamente notable. En 678, que es un medio, y una vez lo expliqué en Perfiles, es un programa de propaganda, y si vivimos en democracia, en esta, y en libertad de expresión, aplicándose la misma, ¿por qué oponerse al programa? Expresa una idea, se manifiesta de la manera que lo hace. Pero ayer se olvidaron de decir que hay un solo delegado, que no solamente se desconoce por parte de Clarín dos fallos en la justicia, sino que fue cagado a palos en el Ministerio de Trabajo en el mes de febrero por la patota de Moyano. Y es el que escuchaste recién. Pero para encontrar un elemento dentro de esto valioso, es que en este programa del día de ayer, Siri, que es el delegado, dijo: nosotros no podemos esperar como trabajadores que el gobierno resuelva su disputa con Clarín. Nosotros somos trabajadores. Y aparece algo que uno puede tomarlo como de cierta autonomía. Pero si lo escuchás a Viñas, además de la autonomía, queda también planteado el ejercicio de Moyano, que presentó credenciales, hasta dónde puede llegar. Y finalmente cierro. Hay una necesidad de organización de los trabajadores en cada uno de los lugares. No ahora, siempre, pero ahora es ineludible. Lo explicó recién, en algún momento quisieron escribir algo y publicarlo, y los trabajadores dijimos que no. Eso también es hacer de la comunicación en los medios masivos algo alternativo. Hay situaciones excepcionales. Bueno, recordemos aquellas y vivamos en el ahora, porque es un tiempo de lucha. E insisto, no es un tiempo de ambigüedades. Presentarles a ustedes la charla con Viñas es hacer de esta radio algo alternativo, porque es la voz que no se escuchó, ni se va a escuchar. Bueno, paso por aquí. Ya vienen compañeros de clase. Le agradezco a Cintia Medina, que hoy estuvo en la operación técnica puesta en el aire y producción. Y una panza hermosa que estoy viendo. Crece desde el pie. Chao, hasta el próximo martes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.